llave, pero conmigo tú ten mucho cuidado, porque el que sabe, sabe que tú dices que cerraste el candado. Tírate la llave, pero conmigo tú ten mucho cuidado, porque el que sabe, sabe, y no necesito ni papel, ni candado, ni llave. Y no necesito ni papel, ni candado, ni llave.